www.labemba.com.ar. Radio Comunitaria. De la mañana, que estamos aquí en FM La Bemba desde Floresta, haciendo este hermoso programa que hemos llamado, intitulado ¿Para dónde corres? Y me quedé pensando en varias cosas. ¿Para dónde corres? ¿Para dónde vamos a correr si Mauricio Macri llega a ganar? ¿No es cierto? Yo pedí exilio político en la Embajada de Bolivia, pero estaba ocupado. Pedí asilo político en la Embajada de Entre Ríos, que Uribarri me dijo, bueno, quizás te lo demos. Estoy muy preocupado. También está Tucumán, que ahí lo veo llegar a Daniel Osvaldo a Tucumán para la asunción de Juan Mansur, con otros gobernadores. Y cuánta gente que hay ahí. Pero bueno, como por ahora el único exilio me lo pueden dar mis compañeros, les digo muy buenos días, Florencia Lorena. Hola, Daniel. ¿Cómo andás? Yo estaba pensando, vos sabés que me escribían con el grupo de mis compañeras, nos vamos todas, pero no sabemos para dónde tampoco, porque allá La Plata se nos complicó un poquito. Se complicó La Plata también, ¿no? La Plata, Berizo, y bueno, y ahí Ensenada y como una luz. Vamos a... Pero bueno, si encontrás algún lugar, invítame. Sí, estaba pensando con el compañero Musis, que ganó, ¿no es cierto? En Berazategui. Sí, seco, en Ensenada, ponele, no me queda tan lejos, ¿no? Claro, estamos ahí haciendo la resistencia. Ya no soy más Flor de La Plata, Flor de Ensenada. Claro, Flor de Ensenada. Ponele. Muy buenos días a un hombre que no es florido, pero que es un hombre de plata. ¿Cómo le va, señor? Bueno, ojalá estuviera plata. Buen día, Daniel. Buen día a todos. ¿Cómo están? Y acá estamos compartiendo un jueves más en ¿Para dónde corres? Yo me parece que voy a correr para el hospital en red. ¿Lo conocen? ¿Lo tienen? Sí. Sí, bueno, por ahora. Puedes correr hasta ahí. Vos fíjate, sí. Por ahora, y bueno, vivimos el presente. Ya lo dijo María Eugenia, vamos a destrozar el futuro para volver al pasado o algo así, no sé, no me acuerdo bien la frase cuál fue, pero bueno, al que voy a saludar, que no sé si tiene futuro, presente o algo, es a mi amigo, el hombre que habla de espectáculos, el hombre que todas las noches se acuesta mirando, porque quedaba feo si decía acuesta con Real, mirando el programa de Real, Marcelo Es Loto Agüero. ¿Cómo anda, Dani? ¿Todo bien? ¿Cómo puedo? Bien. ¿Cómo se puede? Poniéndole ahora, onda, ¿no?, a esta cosa, qué sé yo. Acá andamos, mirando la tele, mirando un con poco. Con lluvia encima. La lluvia, qué hermosa, cómo me gusta la lluvia. La lluvia. A nosotros nos gusta la primavera, nos gusta la lluvia, nos gusta todo, ¿vio? Y sí, somos así nosotros. Sí, la rubia, la morocha, la castaño, ¿no? Vos sos casado. No me gustan las pelirrojas. Ah, ¿no te gustan las pelirrojas? Bueno, me las pasas a mí. Trae mala suerte, dice. Trae mala suerte, sí. Pero bueno, tampoco las japonesas. ¿Cómo le va, Fernandito? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, muy bien, pero muy bien. Que tengo una nueva que estoy pensando. Ah, ganó River, ¿no? Por eso está muy bien, ¿no? Sí, pero no, quería hablar algo en serio ahora. Algo muy importante que me pasó en mi vida, y es que volví a Dios, volví a la iglesia. Y bueno, quiero comentar que estoy yendo nuevamente a la iglesia y que hay muchas personas que realmente se curan de adicciones, se curan de malestares, se curan de dolores, y en verdad, aquel oyente que en verdad no está completamente creído, no está dispuesto a hacer todo por Dios, yo le doy una mano y le doy un consejo que lo haga, porque hay varios compañeros incluso del hospital también que se curaron y se han sentido mejor. Bien, me parece que la cura pasa por la cabeza de uno y por el poder creer en algo que lo ayude, y a cada uno le ayuda y le puede servir diferentes alternativas, las cuales no quieren decir que sea una verdad absoluta, ¿no? Claro. Digo, hay ciertos padecimientos que se curan y otros que se alivian, y claro, uno va ahí por la vida tratando de aliviar y de curar muchas cosas que han quedado. Pero bueno, claro, porque te hago una frase, un bocadillo nada más. Sí. Lo que pasa es que cada uno es Dios, es bueno según y cómo sea uno cada uno. ¿Se entiende? Dios es tan bueno como uno cree que es uno mismo bueno. ¿Entiende? Y Dios siempre quiere nuestra felicidad. Muy bien. Bueno, pasada con eso aprendí, ahora paso a mi compañero. ¿A quién? Al hombre que tiene poco de aprendizaje. El hombre que se sienta en esta mesa y hace un desastre. El hombre que vuelca todo. Sí, no solamente la mesa hubo desastres, ¿eh? Ah. Hubo desastres también por otro lado, sí, así que bueno. No quise decir en la cama, porque sé que usted es un hombre casado y no lo quiero perjudicar, pero... ¿Casado? ¿No es casado usted? No, dejala ahí, Dani, claro. No, estoy contento de estar en la radio, así que bueno, de llegar de vuelta a la mesa esta, que es tan familiar para mí, así que estoy contento de estar acá. Y con este día, ¿no? Así medio lluvioso también, que está esa fantasía de decir que uno para estar acostado mirando la tele todo envuelto. No, no sé, porque la lluvia es como que, ¿no? Como que trae un poco esa fantasía. Yo ya le dije que a mí la lluvia me gusta para verla de afuera, o sea, me gusta... Salir, sí, eso. Y lo que a mí me molesta, y esto si quieren lo podemos analizar con cualquier creencia que tengan ustedes o teoría, es me molesta muchísimo cuando la mañana empieza lluviosa y al rato sale el sol. Sí. Me aburre. A mí también. Yo quiero que si llueve, llueve todo el día. Todo el día, todo. No, a la nochecita, claro, todo. Sí, claro, no me gustan estas cosas a medias, ¿no? Aparte te sale el sol, te morís de calor, sí, horrible. Se levanta la humedad, sí, te transpira todo, ¿no? Un quilombo. Gustavo, ¿usted qué le parece con esto de la lluvia, como lo vamos viendo por este lugar? ¿Cómo le va, Gustavo? Muy buenos días. Muy buenos días, así con esta humedad, bueno, como dijo usted, por ahí sale el sol, llueve, a mí me hubiera convenido que saliera el sol. Me tocaba trabajar, pero bueno, tuve que venir para acá. Me gustó venir para acá y hacer un poquito de radio y comentar lo que hoy traje, ¿no? Y hablando de lo que decía acá el compañero sobre dolores y curar, a mí me gustaría también decir que, bueno, sobre todas las enfermedades, que también hay que curarse y curar el amor, ¿no? Estoy bien medio romántico, parece. Perfecto. Bueno, pero está bien curarse el amor, así uno no se siente lastimado, ¿no? Bueno, acá le paso. El amor es más fuerte. Pásenme, por favor, que voy a saludar a nuestro último compañero de la mesa, el hombre del globo, el hombre que todavía está festejando ese gran paso a la semifinal, que va a jugar con River. Va a jugar con River, Huracán, porque Independiente seguramente va a perder, como todos sabemos, hoy en Colombia, contra Independiente de Santa Fe. Y yo, ¿por qué tan bajito? Para que no me escuchen. Claro. Todos lo sabemos. Bueno, yo no lo sabía. Pero usted, ¿cómo se siente, Daniel, que usted va a perder? Yo lo único que puedo decir hoy en esta mesa, y juego la plata que quieran, que hoy Independiente va a perder. Bueno, nadie se está atreviendo a apostarte. Claro. ¿Por qué será? No, porque juega Independiente contra Independiente. ¡Ah, no lo había entendido! ¡Esa! Y Independiente va a ganar también. Un Independiente va a ganar. Claro, así que si el Independiente que gana es el de Colombia, la final va a ser con ustedes, ¿eh? Ojo, ¿eh? Muy buenos días, señor Carlos. Buenos días para todos, un saludo para todos los oyentes y que tengamos un buen programa. Genial, Carlitos. Bueno, Dani, vamos a hablar un poquito de la consigna del día de hoy. ¿Qué te parece? Hablando de esto de para dónde corres, si correríamos a una isla desértica, se dice, desierta, me parece. Teníamos pensado a ver qué tres elementos, pero... Yo me inclinaría, no sé, por esto del machismo y todo, me inclinaría más por una isla virgen. No, pero en arena... ¿Por qué desértica? Me la imagino y solo arena. Sí, arena. Arena, sol y agua. ¿Y árboles? Un árbol, no hay mucho. Un poquito, una bananita por ahí, un cosquito, pero nada más. Alguna nana y nada más. Y nada más. Bien. O sea, es pues, tipo a la vieja usanza, sin nada. Claro, sin nada. Bueno, ¿qué 13? Por un año, ¿no? Calculemos que te vas un año, estás perdido. Tipo, ¿cómo se llamaba ese? Robinson. ¿No? ¿Cómo era? Lo dije bien. La isla de la ciudad de los Robinson. Bueno. Se llamaba una, que era una familia que quedaba ahí varada. Bueno, pero acá no quedas con también tu familia. Está el libro Robinson Crusoe. Bueno, pero acá solamente estás solito, vos, tu alma, los pajaritos que van volando, y tenés la posibilidad de llevar tres elementos, pero tres. ¿Qué elementos llevarían, compañeros? No. Ponele. A ver, ¿alguno? Pablo, ¿qué elementos llevarías, por ejemplo? No, la verdad que estaba pensando, digo, o sea... Que necesitas tiempo para pensar, te doy. No, yo tengo los míos. No, yo decía, ¿por qué tendríamos que llevar algo, no? Porque, o sea, ¿cuánta gente estuvo viviendo en una isla, poniendo así, no? Sin nada... Y ellos fueron construyendo lo que iban necesitando. O sea, ¿no? Tenemos el caso de los indios. Tenemos un desquiciado que salió corriendo por la duda. Que si tenía que ir a la isla, para armar la valija. Claro. Pero bueno, pero hoy conociendo todo esto, ¿no? Y un poco la tecnología y todo, es como que bueno. Se van abriendo un montón de cosas. Yo hoy necesitaría una tele, ponerle en mi habitación de la isla. Claro, yo estoy viviendo en un hotel ahora, entonces, y como que buscaría una televisión. Me parece re importante. ¿Cómo lo enchufás? ¿Y en la isla? Claro, bien, Carlos. Ah, bueno, una tele, pero. A pilas. Solar. Ahí está, solar. Muy bien, ¿eh? Son muy bien, el sol. Bien. Los días de lluvia, ¿qué? ¿No mirás televisión? Justo que eran los mejores días. Bueno, yo les voy a decir, voy a empezar yo, porque ustedes la verdad que me dan tanta vuelta. Teléfono, también habría que pensar qué nos llevarías, porque es al pedo, por ejemplo, lleva un teléfono y se te termina la batería, ¿dónde lo enchufás? Claro. Aparte, hoy los teléfonos en un día ya no hay más batería, imagínate un año, medio no sirve para nada. Qué sé yo. Yo llevaría un equipo de pesca. Bien. Un equipo de pesca, me gustaría pescar, llevaría uno de todos los cigarrillos. ¿Pero vos fumás, Dani? Ahí empezás a fumar. Y no, porque todo el día en la isla, ¿qué voy a hacer? Pero una tabla. Cuando dijimos un año. ¿Un año con un atado de cigarrillos? No. Digo, que... Lo haría uno o dos por día, como para mantener y así también tener un control de cuántos días pasaron adentro de la isla. Un cartón, me parece. Bueno, un cartón. Un atado. Y un cuchillo. Esas serían las tres cosas. Sí, nadie dijo una mujer, una compañera, ¿no? Es como que eso sería... Objetos, ¿no? Yo te voy a explicar, okay. Si vos llevas una mujer o una compañera... Pero no dijeron... Tenés que llevar mucha plata. Amor, Claro, pero no había dicho objeto, dijeron, ¿qué llevarían? Dijeron. Claro, es verdad. Puede ser, ¿no? Es verdad, pero si llevas una mujer ya tenés que llevar plata, entonces ahí ya perdés dos cosas juntas. Entonces un perro llevaría, que son recopados y son re bonitos, de compañeros. Y pero el perro no puede comer, negro. ¿Qué va a comer una isla si no hay animales? ¿Hay plantas? Ah, bueno, es una isla sin animales, sin nada. Hay animales, pero hay agua. Hay mi perro por lo menos no sabe pescar. Yo tengo lo que voy a hacer. A ver, decime, Claudio. Yo llevaría una ballesta. A ver, ¿para qué puede ser una ballesta? ¿Para qué llevaría una? Para ensartar a alguien. Para cazar tiburones. Ah, bien. Cazar tiburones y comer el cazón. Bien. Una sartén para cocinar el tiburón. Sí. Y me llevaría un par de cubiertos para comerlo. Bueno, tu única preocupación es la comida. Digamos. No, claro, yo digo sí, si no me muero de hambre un año, me muero. Si no hay nadie. Si no hay nadie en la isla, podés comer con la mano, ensuciarte. Pues si no tengo yo a servilleta, un quilombo. Jabón, nadie llevó jabón para bañarse. No, te metes en el agua así. Del agua. La sal es misma. Vieron que con el pescado se pasa jabón. Claro. No sé. Con la grasa de pescado, sí. Ponele, pero el olor no es muy rico. Pero bueno, ahí le pones unas margaritas, algo que agarres de ahí. Marcelo, ¿qué llevarías? Y mirá, yo llevaría mi guitarra. Sí. Con mi guitarra conquistaré a tu mamá. ¿Que estaba en la isla? Estaba en la isla. Sí. ¿Y? Y... Madre, yo haría también... ¿Algún libro para leer? No sé, una revista. Claro, bueno. Que sea grande el libro, porque para leer un año... Bien. Sí, un año entero en la isla, sí, muy difícil. Sí, complicado. Bien, veo que este se va a cagar de hambre y se va a morir primero. Gustavo, ¿qué llevarías? Bueno, yo llevaría libros. Sí. Para no aburrirme, es un año, calculo. Sí. Libros para leer. Fósforo, ¿sí? Porque sí, se me va a complicar hacer fuego con dos piedritas. Sí, a mí prender los cigarrillos. Claro, yo pensaba cocinar el tiburón con dos piedritas, con dos palitos. Claro. Tipo cavernícola. Cosas, ¿eh? Bueno, sí, es verdad. Sí. ¿Cómo era? ¿Fósforo, libros? Fósforo. ¿Libros? Sí. Muy bien ahí. Y sí, yo llevaría una mujer, no podría. Los monos se me complican, se me disparan la mierda, digo, y bueno, y todo tipo de animal, así que, pero bueno, es lo que Dios dispuso para el hombre también, para la compañera, en una isla del desierto. Bueno, podés agarrarte una costilla y agarrar barro negro y algo hay que morir, escúchame. Algo hay que morir después. Sí, si muero que sea bien enfermo. Carlito, ¿sabe qué va a llevar? Y yo llevaría un cuchillo. Sí. Grande. Sí. Un encendedor. Sí. Y una olla. Bien. Cuchillo grande, olla y un encendedor. Flor, me intriga saber la única mujer de este grupo. Tal cual. Bueno, lo primero, indispensable, una pinzita de depilar. Olvídate, se hace el tiempo que pelo por pelo, un año que de mí. Yo, o sea, yo me pongo linda para mí. O sea, no me gusta. Pero no va a tener espejo tampoco. Pero una llaga en la cancha, no hace falta, te puedo asegurar el espejo. Segundo, un poco de protector solar porque mi piel quedaría arruinada, tanto sol. Y por último, una foto de Lara, mi nena. Porque no la llevaría a ella, porque si no la mataría de hambre. O sea, es toda una historia. Claro. Como soy vegetariana, no necesito nada para comerme, como un coco, una banana, ya estaría. Bien. Así que eso, me aburriría un poco igual, te digo, un año. Sí, creo que uno estaría un poco más espiritual, ¿no? O sea, le daría bola a las cosas más del alma, ¿no? Más del alma. Sí, que tanto la depilación y todo eso. Me parece a mí, ¿no? Como que uno, estando ahí en el medio, ¿no? Con una paz. Yo haría, perdón que sea jodido, ¿no? Pero haría como un montón de cosas que no nadie se le ocurrió llevar y que serían necesarios. Por ejemplo, papel higiénico. A nadie se le ocurrió llevar. Una hoja, Dani, ya. ¿O no? Claro. Una hoja de espada. Con el agua. ¿Alguien le puede acercar papel higiénico a nuestro compañero que se fue? No. Después. Los mates poderosos que parece hiciste. Que a nuestro compañero se lo comió el tiburón. Claro. Hay que tener cuidado con el agua porque los peces después se acostumbran. La vegetación te da todo, hierbas medicinales. Puede ser venenoso también, ojo, chicos. Sí, por ejemplo, ¿no? Llegamos a la conclusión que nada es indispensable entonces, ¿no? Nada es indispensable, ni las mujeres. Acuérdese usted que quería llevar una, Gustavo. Sí. A veces esos son problemas que traen. Pero bueno, para qué mejor que para hablar de la isla, hablar de las mujeres y de lo que a uno le falta, este temita musical para ustedes. Adelante. Thank you. Radio La Bemba, voces que avanzan. Acá con Bob Marley, volvimos, viendo a Mansur cantando el himno y aplaudiendo. Muy buenas tardes, Argentina, el mejor país del mundo. Les quería contar que hoy se celebran varias cosas muy importantes para la Argentina, para el mundo. Hoy es el Día Mundial de la Psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inmunodeprimida, no, inmunodeficiente. La que uno mismo, digamos, desde uno mismo, que no es que se adquiere de contagio. Claro. ¿No? ¿Eso quiere decir? No, que es inmuno, o sea, el cuerpo empieza a no reconocer partes del cuerpo de uno. Y se le empieza a poner... Lo reacciona en tu propio cuerpo. Claro, es loco eso, ¿no? Que tu cuerpo no reaccione a una parte tuya... Digo, imagínense. No es lo común. Si no tuviera Lorena en este programa, no sabes las cosas que podría contar de las partes que a uno. Pero machismo. No lo reconoce. Conta. Bien. También hoy es el Día Mundial de la CB. Le mandamos un saludo a mi amigo personal, Joaquín Furriel, que gracias a la rapidez de la Policía Aeronáutica y a los servicios médicos del aeropuerto. Zafó de esto. Sí, yo quería mandar un saludo a mi profesor de ajedrez, Gabriel, que tuvo una ACV hace bastante, pero sigue jugando al ajedrez, no pasó nada. Importante. Hoy tenemos un día a lo loco, ¿no? Sí, pero digo, Joaquín Furriel, visto que contabas vos, bajaba del avión, se descompensó y estuvo internado, pero ya está bien, eso es importante. Está bien, eso después el doctor Ahorro, que está en esta mesa, nos podría contar, como también nos podría contar que en el Hospital del Cruce se operan por primera vez en la Argentina, Hospital del Cruce, Hospital Nacional, hospital que hizo este gobierno, se opera chicos que nacen sordos, se les pone un microchip y empiezan a oír. Sí. Es impresionante. También se celebra 10 años del ALCA, 10 años de que Néstor Chávez y Latinoamérica le dijo ALCA al carajo a Bush. ¿Sí? Así que se conmemoran varias cosas. También saben que se conmemora 8 años de que ganó Cristina la presidencia, la primera vez que una mujer gana por elección el gobierno. Eso es re importante para las mujeres. Escúchenme, primer mujer presidenta de todos y todas las argentinas, un orgullo para las mujeres. Y bueno, esperemos que muchas sigan los pasos de Cristina, ¿no? ¿Qué opinan, compañeros, con una mujer presidenta? Es re importante. ¿O no? Que la mujer, que en un momento ni votaba, hoy, mira, tengamos una presidenta mujer. Sí, y que además también se haya ido por la puerta grande, ¿no? Que no se haya escapado en el helicóptero, claro, nada de eso, o sea, que otros haya dejado, ¿no? Su mandatario, sí. Y que se va con el 54%, con el 56% de imagen positiva, ¿sí? Y que también habilitó a que otras mujeres se pudieran postular, como Alicia Kirchner en Santa Cruz, como Vidal, aunque no nos guste, en la provincia de Buenos Aires, pero que bueno, que es algo que para la política machista de este país era como impensado, ¿no? Sí, también que esto, como hablamos del machismo, en realidad que fue un gran paso, digamos, para que la perspectiva de género y el feminismo vaya ganando pasito a las mujeres, ¿no? Al frente. Sí, hablando de género y de mujeres, quería comentar algo de la mujer que ya ganó. ¿Quién ganó? Estel Visser. Oh. Ella dice que ella ya ganó. Entonces, como ya ganó, no entendió que no, que el que ganó fue Scioli y que segundo salió Macri, que hay un balotaje. Ese fue Europa, la señora. Ay, pero no me llegó. Claro, la señora está en Europa con los ojos achinados. ¿Por qué te da eso? ¿Fuma mucho Estel Visser? No, me parece que tuvo alguna enfermedad una vez, pero cada vez más achinadita. Claro, te digo, o una de dos. O está muy fumada o se cree que es Yoko, ¿no? Sí, para mí, claro. Porque cada vez está... No tiene ojos. Vieron que usted dice, no, pues yo miro a los ojos a mis ojos. Ojos que no ven, corazón que no siente. Gracias, Pablo. Esa es la rapidez con la cual lo extrañaba en esta mesa. Yo lo que me quería quedar pensando, ¿no? Esta señora, me fui y volví, y que decía que uno ve a los ojos de la gente y dice, este me está mintiendo porque lo vi en su mirada, le gustó a esta chica porque la veo en su mirada. Uno va viendo la mirada del otro cosas, en esto Luisa no podés ver nada. No sabes si te dice la verdad, si te miente, nada. No, digo que tiene... No, iba a decir una guasada. No, me acordé de un tema de Charlie García, Ojos de Videotape. Sí. ¿Son esos los ojos de videotape? ¿Cómo gustaría escuchar ese tema? Qué si buen, el operador lo encontrara... Sí, le dije por eso. Claro, tengo ganas de escuchar un par de temas. Fue el cumpleaños de Charlie, viernes pasado. Es verdad. Fui, estuvimos ahí celebrando en la clínica. Pero no te vi yo, si yo fui también. Porque yo estaba atrás del camillero. Yo estaba con Charlie abrazada, ¿no viste? Qué raro. No, bueno, y bastante bien. Tenemos en el programa que viene después, vamos a hablar mucho del balotaje, porque José, nuestro compañero del hijo de Sam, va a hablar del balotaje. Entonces nosotros no vamos a hablar mucho de eso, sí vamos a hablar del psicópata de masa, que ayer hizo una presentación que si uno no supiera que salió tercero y que solo sacó 5 millones de votos, que no dicen gran cosa, parecía que él había ganado, estaba con todo su elenco, sí, haciendo chistes, cada cosa que iban a que le preguntaban los periodistas, se hacían chistes entre ellos, como sí, para que voy a gozar a este y le contesto. Tal cual, como que si él tenía el poder en ese momento, me dio como muy soberbio. Claro, para mí es un psicópata, extorsionador, que porque tiene 5 millones de votos y cree que él es el dueño de ese voto, de ese pobre hombre que votó a Massa creyendo ese discurso bizarro de un tipo que ha sido echado de este gobierno por corrupto, por ser un espía del gobierno de Estados Unidos y demás cosas. Se crea que puede manejar así. El único periodista que más o menos le hizo una pregunta coherente o incisiva fue el de Canal 7 y lo miró como diciendo, a vos sos boleta. Así que bueno, complicado esto. Pero bueno, como todo y el movimiento se demuestra andando, pues andemos. ¿Me querés llamar, Marcelo? Llámame. Dale, llamame a la línea de oyentes 50-31-47-13. Interno 640. Y si no, comunicate con nosotros al Twitter @ Habemus Radio, Radio Habemus, Radio Habemus, @ Radio Habemus, o a nuestro Facebook Habemus Radio 01, el del logo verde, y si no, acá en www.labemba.com.ar. Tenemos espectáculos, Marcelito. ¿Qué me preparo para hoy? Que estuve... Sí, me cultivé yo y también, porque... Está florecido por la primavera. No sabía que el Manchester City tenía una liga de mujeres. Joder. No tenía ni idea yo. ¿Y por qué te enteraste? ¿Cuál fue la noticia? El Kun Agüero se sacó una foto con una delantera del Manchester City. Sí. Y bueno, hubo polémica sobre eso. ¿Tenía buena delantera? Porque tenía, sí, parece que tiene buena delantera Manchester City. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, se armó un lío ahí en las líneas de los vestuarios, si vos. En Twitter. Sí. Y por el tema de Karina y Agüero, ¿vio? Y no, se desmintió todo, no pasa nada, fue una foto solamente. Karina y Agüero están pasándola bien. Ahora Karina, la princesita. La princesita. ¿Que sí está a dieta? No está a dieta, porque debería. La que quiere estar a dieta es Charlotte Caniggia. Ay, o sea, pobre. Porque sería, apareció. Sí, dice que tiene 2 kilitos de más. Y que solo sale con chicos que tengan Ferrari. Ferrari para arriba. Y le hagan realitos. Claro, y obvio. Yo intento lo mismo. Nunca conocí a una persona en mi vida que tenga ni siquiera nada, ni una Ferrari. Pero bueno, igual no me interesa eso. Pero bueno. Pero ella se siente gordita, entonces dice que no. Otro quiero más, que Pergolini deja la radio. Va a bailar esta cumbia del balotaje. Lugar a la gente joven, gente nueva, gente que tiene. Pero Bolini es como Mirta Legrand, me tiene harto. Mira, tú estás echando vuelta. Yo lo ya echaré y lo seguí despidiendo. Claro, sí. Y la segunda vuelta pronto llegará. Y bueno, y después lo reemplazó Ernestina Páez. Y él, un tiempo antes, CQC. Unos días antes, CQC, no la TV Ataca. La TV Ataca era, sí, también de Mario Peronini. Claro. Y dijo, no, la verdad que esto no es para mí. Y se sacó el saco, la corbata, se sacaba todo. Como muy desprendiéndose la ropa. La verdad que un tipo que nunca me cayó demasiado bien, pero qué sé yo, bueno. Sí, muy payaso. Estamos para expresar lo que sentimos, porque estamos en democracia, ¿no? Claro. Después la actriz Eugenia Tobal. Ay, Eugenia. Estuvo con el Papa, muy emocionada ella, frente con frente al Papa. Sí, chocaron las frentes, acá está en la foto. Ella totalmente en llanto. Y esta foto fue para el diario del Vaticano. Salió en la tapa. En la portada. El deseo de ella es de ser madre, entonces como que le fue a pedir eso al Papa. Siguiendo acá con el delirio místico, claro. Fue a pedirle al Papa. Pero no necesita un Papa, necesita un Papa. Un papá. O no. Claro. O no. Pero bueno, en realidad, si ella necesita algo, mi teléfono es 566-119. Bueno, besitos para Silvana, querida. Bien. Y yo tengo una. Me escuché algo ayer. Vos, Marcelo, que estudiaste tanto. ¿Sabés qué pasó con Pampita y Benjamín Vicuña? Ah, Pampita, no. ¿Qué pasó? Se pelearon, ¿no? Sí. Sí, hubo audios tremendos. En realidad no son nada tremendos, son parte de la intimidad de una pareja, pero obviamente a ser público salió por todos los medios una discusión sobre las infidelidades de Benjamín Vicuña. Acordémonos que ya es el segundo divorcio que encima que tiene Pampita. Nuestra amiga Pampita, porque acá nuestro compañero Marcelo se encargó de averiguar el historial. A ver, ¿cómo recuento. Sería? No está lo mío, ¿no? Con Pampita. No, ese lo tenemos oculto, Dani. Bien, gracias. Así que. A ver, ¿cómo es el primer matrimonio, todo? ¿Cómo es? El primer matrimonio es con Barrantes. Yo saqué fotocopia hoy de Barrantes. Para tener más información. Claro. ¿Y se separaron por qué también? Por infidelidad también. ¿Pero de quién? Ella. ¿De ella? De ella, de ella. Que en su momento el divorcio fue controvertido. ¿No? Ponele. Pero porque antes, con el antiguo Código Civil, era un motivo de divorcio la infidelidad. Hoy todos. Bueno, no, mejor no. Pero digamos, ponele que el juicio no se perdió. Lo logramos. No aclares que oscurece, Lorena. Bien. No, por suerte la doctora Lorena, hoy Florencia no vino, está la doctora Lorena nada más acá. ¿Tenés más espectáculos? No, nada. Vámonos a un tema musical. Parece que hicieron la cumbia del balotage, volviendo a esto del balotage. No sé, capaz que tenemos una sorpresa que nos da Leo, capaz que no, capaz que tenemos ojos de video. Va a bailar esta cumbia del balotage. Ahí está. A bailar. Sí. Sí, gira, date una vuelta y luego otra. Vamos más. Vamos bailando, todos arriba a la mesa. Y la segunda vuelta pronto llegará. Ganará quien mueva más de la mitad. La segunda vuelta pronto llegará. Ganará quien mueva más de la mitad. Mamá, pa' bailar esta cumbia del balotaje. Gira, date una vuelta y junta coraje. Que la segunda vuelta pronto llegará y ganará quien mueva más de la mitad. Que la segunda vuelta pronto llegará y ganará quien mueva más de la mitad. Mamá. Una vuelta, se viene otra más. Bailemos la cumbia del balotage. Demos una vuelta, se viene otra más. Bailemos la cumbia del balotage. La segunda vuelta pronto llegará. Ganará quien mueva más de la mitad. La segunda vuelta pronto llegará. Ganará quien mueva más de la mitad. La segunda vuelta pronto llegará. Ganará quien mueva más de la mitad. Y la segunda vuelta pronto llegará. Ganará quien mueva más de la mitad. Mamá. Estamos más estamos por el crecer del sur de la ciudad. Los que vamos a laburo en bici, los que estamos. Sí, no pasa nada. Estamos al aire. ¿Vos creés que me prendiste la luz? Y yo te estoy hablando a vos, porque esto es parte del debate. Esto es parte de lo que va a pasar el 22. ¿Qué pasa el 22? El balotage. Esta era la cumbia del balotage. Y el debate, parece que Macri dijo: no voy a ir a debatir. Parece que el que se baja del debate es el que pierde. No, y... pero en teoría no era que iba a ser el 15, yo estaba preparando los pochoclos para ver el debate. Pero parece que se cagó. Oh. Porque... no va a haber debate entonces. No se sabe, porque vieron que... a mí me gusta el debate. Sí, a mí también me encanta. Pero el 1-1, ese debate que casi termine a las piñas. Sí. No, un debate de cancha. De 10 contra 10, donde todos... No, porque a mí me toca, vos me toca, aplaudime. A ver, ¿qué querés debatir? No, vos pará un poquito. A mí me importa lo que dijo, estuvo bueno lo que dijo cuando vinimos para acá, sí. Florencia, esto del cambio, ¿no? Sí. Que no se habla de cuál es el cambio que, ¿no?, que ellos proponen, porque dicen, hay que cambiar, pero no se habla específicamente de qué cambio. Ese que quieren hacer ellos, será, ¿no?, por eso que no quiere debatir, porque por ahí la propuesta no está. Claro. Por eso justamente, ¿no?, venía la alusión de esto, ¿no? Esto del debate, de proponer lo que uno quiere plantear, ¿no?, el gobierno. El psicópata este de Massa, lo único que dice cuando dice: quiero que se apoye estas cosas que pide, pero pide lo que ya están todos de acuerdo. O sea, no hay algo que, por ejemplo, ¿quién quiere que haya narcotráfico en el país? Nadie. Alguien, y bueno, entonces el tipo está hablando de cosas que ya todos sabemos. ¿Por qué no hablan de las cosas que sabemos que va a pasar? Esto de que el Estado se quede ausente, de que lo público quede en manos privadas. De eso nadie quiere debatir, y menos Massa y Macri, ¿no? No, obviamente, si no sería como de chavar el juego que se viene, si en un escenario que espero que no suceda, la verdad, gane Macri, ¿no? Exactamente, esperemos que no. Sí, lo que vos... No, yo creo un poco del pueblo argentino, ¿viste? Y cada vez me siento más identificado con este país, porque soy argentino, ¿no? ¿Vos sos argentino? Claro. No se nota. No. Pues sos medio amarillo con los ojos rajados. ¿Crees que eras hijo de Stolbizer? No, no, esto de, ¿no?, de que las cosas están todas tranquilas y uno necesita que haya quilombo, ¿viste? Un poquito, ¿viste? Sí, está bueno igual un poquito. Vamos a cambiar, o sea, porque de repente está todo muy tranquilo, está todo muy estable. Entonces, ¿viste? Sí, hagamos quilombo. Necesitamos ese sacudón, ¿no? Y a veces, no sé, como que me siento muy identificado con esto. Y viste que hace falta de vez en cuando un sacudón, porque si no uno... no se duerme, no arranca. No siente que está vivo. Igualmente, el debate, lo más importante es el voto, ¿no? Lo que uno va a votar. Claro. El debate es un debate. Sí, pero el debate te sirve a vos como materia prima para después ir y poner tu voto en la urna. Claro. Sí, parece que hubo mucha gente que el domingo a las 10 de la mañana decidió quién votaba, porque los encuestadores... Tendremos que hablar de esto, los encuestadores. Cualquiera podría ser encuestador. Niembro era encuestador, imagínense que... Porque se olvidan de esto, ¿eh? A mí en la mesa de voto me preguntaron qué venía a hacer. Claro. Y como había un desayuno, le dije: no, vine a desayunar, ¿a qué voy a venir a votar? Claro, yo chamaría a uno que va a desayunar. Bueno, vamos a seguir con este ritmo, porque tenemos deportes, tenemos dos especialistas, el señor Fernando, el señor Carlos, y queremos saber qué está pasando con el deporte argentino. ¿Qué tal? Bueno, River se enfrentó ayer contra el Chapecoense en el partido de vuelta por la Sudamericana. La verdad no tuvo un partido bueno, hablando sinceramente, más allá de que yo sea un fan y un hincha de River. No estuvo completo el equipo, no se pudo conformar bien en la mitad de cancha, ni tampoco pudo ganar ninguna pelota por los laterales. Parece que Balanta tuvo jugó un partidazo, ¿no? No, Balanta tiene varios altibajos, y la verdad que empezó muy bien, pero ahora bueno, está teniendo un par de jugadas en contra, pero si nos damos cuenta, también le pasó a Funes Mori, que se equivocó en varios partidos. Sin embargo, después hizo una buena racha y ahora está jugando en el Everton, así que... Un optimista el pibe. Sí, ahora, bueno, sigo hablando de River. Bueno, ganó 2-1, muy muy complicado, ganó el partido. Lo que pasó fue que, como estaba comentando, no, el River no pudo completarse la cancha. Y aguantó el 2-1, rajuneando casi las paredes, porque el 3-1 caía y Chapecoense tuvo muchas muy claras. Así que bueno, eso es lo que tenemos para decir. Y por suerte se está preparando muy bien, sube la moral mucho y mucho esto para el partido en Japón. Así que bueno, ahora le paso a mi amigo Carlos. ¿Cómo es, esportivo o deportivo? Esportivo Luqueño. Claro, bueno, el que gana Sportivo Luqueño. Sportivo Luqueño de Paraguay, porque ahí Sportivo Luqueño ya está en las semifinales. Claro. Anoche pasó. Pero Huracán, todo depende. Pero Huracán, ¿qué pasó con Huracán? No, pero ¿no? Digo, River juega con Luqueño en el caso de que Independiente gane hoy por 2-0 o 1-0 más penales. Porque si no juega contra Huracán, claro. Atente a esto, que no está definida esa llave. Bueno, vamos a hablar de Huracán un poquito. Huracán se trajo el punto que necesitaba, 0-0 con Defensor, y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana. Su máximo logro a nivel internacional. Y podía clasificarse también a la Libertadores 2016 si Independiente no supera mañana a la llave ante Santa Fe. Y una sorpresa muy grande, ¿no? Porque el Lobo fue remontando poco a poco, salió de la zona de descenso y está muy bien en las copas, está muy bien en el torneo y la verdad que se viene manteniendo bastante bien. Claro que si hacen bien las cosas y no venden jugadores, todo va a seguir muy bien. Porque acá es una historia que, por ejemplo, podemos tomar cualquier equipo donde hay 2-3 jugadores que juegan bien, que son crack, directamente los venden, ¿entienden? Los venden y a nosotros no nos queda nada. No nos queda nada y después uno tiene que formar el equipo con lo que tiene, la verdad. ¿Se entiende? Esto le pasó mucho a River y bueno, por eso también tuvimos la situación de ir a la B. Por suerte muy superada y ahora por suerte volvemos a tener un equipo muy copero. Así que por suerte eso quedó en el pasado y por más lo que digan la gente, los hinchas de Boca, River sigue siendo un grande. Nada más. Bueno, vamos a hablar un poquito del campeonato local. Al final ganó la lógica, la Asociación de Fútbol Argentino confirmó que Boca Tigre, Banfield Central y San Lorenzo Temperley jugarán el domingo a las 18. Recordemos que Boca, si gana, puede ser el campeón del torneo. Claro, si Boca gana es el campeón ya. Vamos a hablar un poco de la selección. Zabaleta se lesionó lamentablemente y estamos buscando, puede ser un posible jugador Buffarini. Y bueno, es lo que está procesando todavía el entrenador, que lo tiene muy complicado para armar el equipo. También Agüero se lesionó, pero me llega con lo justo, pero llega, el que no va a llegar va a ser Messi, cosa que está faltando bastante al equipo. Va a jugar el Pipita Higuaín, pero la verdad que sin Messi a Argentina le falta la chispa que hace la diferencia, ¿no? Pero bueno, los Pumas, señores, ¿qué pueden para contarme? Va a repechaje. Hoy va a repechaje y se juega la medalla de bronce. Bien. ¿Contra quién juegan? Contra Sudáfrica. Bueno, muy bien. ¿Tenemos más información ahí de deportes? No, yo quiero contar algo de deporte, pero no es tan de deporte, en verdad. ¿Saben cómo le puso un hincha fanático de Racing a su bebé? ¿Su hijo? ¿Cómo? Milito, ponele que es muy fuerte. Ahora se puede poner, vieron que se puede poner cualquier nombre. Así que yo estoy pensando ponerle Troglio, si tengo un varoncito, ¿sabían ustedes? Claro. Pedro Troglio. No, Troglio, seca, no, divino. Bueno. Bueno, Leo le quiso poner a la hija Francesco y no le dejaron. Así que pobrecita. Por suerte la mamada puso ahí cordura, claro. Bien, ¿saben quién vino? ¿Quién? Importado, porque ahora que viene Macri, viene la importación, cierra empresas nacionales, cierra la fábrica, todo viene afuera. Todo importado, volvemos a fumar chitá, muchachos. De España, casi desde La Coruña, de un lugar remoto, tirándose de las montañas. Manolo. Buenos días, señores. Y el buenos horóscopo días. Chino. Acabo de arribar, Daniel. Acabo de arribar. ¿Cómo le va, Manolo? Barcelona. Muy bien, feliz. Feliz de estar de nuevo con ustedes. Muy feliz de estar de nuevo con ustedes. Y con esto que les voy a comunicar, que va a ser el horóscopo. Horóscopo chino. Mire, cuénteme algo. ¿Por qué en España le dan bola al horóscopo chino? Por supuesto, hostias. Por supuesto que le damos bola a todas las cosas, sí. le damos bola a las mujeres, le damos bola a los tiburones, al cazón. Escuché hablar del cazón, el cazón es muy rico. Yo lo cocinaba en el Británico cuando era, cuando trabajaba en el Británico, mi querido Británico. Anoche pasé por ahí, estaban filmando una película. Estaban filmando, siempre filman, sí, siempre filman. Yo nunca salí filmado. Solo salí cuando se me caían las lágrimas porque el Británico cambiaba de dueño. Bueno, cuénteme, yo soy estaba pensando que era, creo que serpiente de madera. Serpiente de madera. Serpiente de madera. Bien, serpiente de madera. Sí. Aquí dice, será un largo, un lago óptimo. ¿Un lago? O un lago. Un lapso. Un lapso. Sí, esos lentes claro, no me ayudan mucho. No me ayudan mucho. Será un lapso óptimo para tomar decisiones respecto del trabajo y la profesión. Todo aquello que piense poner en práctica alcanzará una meta exitosa. Conquistas en el amor y eso. Y es conquista en el amor y nada más, y arreglate si podés, y claro. Escúcheme, el último, porque no vamos a un temita musical, después tiramos alguno más. Marcelo es perro de paja. Muy bien. Recuperación lenta, pero segura de algunos terrenos perdidos dentro de la actividad. Ganancias exitosas y concreción de proyectos. En el amor se gestarán reencuentros reconfortantes. Quiero decir que esto de lentitud con la que habla Manolo. Sí, es mi característica. Claro. Y además que mientras le mira los ojos, la iris del ojo, le acaricia la mano con suavidad al que está al que está adivinándole el horóscopo chino, porque no es que él lo trae escrito, lo sabe. No. Por supuesto. Él lo hace en el momento. Por supuesto. Siento como que tengo la voz metálica. Es como tomar una sacarina. ¿No les parece? ¿No? Sí, yo quería hacerle una pregunta. Vos también tenés voz metálica. Hacerle la pregunta. Sí. Dígame, señor. Yo quería saber cómo estaba en el amor. Nunca habló de Piscis. Porque la verdad, yo estoy como el camello. Doblado. No, como a paja y agua. Muy bien. Yo tengo la respuesta. Tengo la respuesta a eso también. Tengo la respuesta a eso también. Distinciones por un hecho afortunado en sus quehaceres habituales. Evite engaños. Evite engaños, dice. Evite engaños. Ah, voy a empezar a mirar con otra cara entonces a mis compañeros. Sí, por supuesto. Piense que en ese lapso se revelan cariños auténticos que podrán alegarle y renovarle. ¡Ah! Oh, buenísimo, buenísimo. Era lo que está. Pero evite engaños, ¿eh? Evite engaños. Pero evite engaños, exactamente. Y engaños, fíjese, preocupate más por el agua y no por lo otro que dijiste. Lo de camello. Sí. Por la joroba. Exacto, exacto. Bueno, así vámonos es. A un temita musical y nos despedimos con el doctor Ahorro y ya estamos, ¿no? Creo, ¿cómo estamos de horario? Sí, vamos leyendo. A ver, vamos. Bien, atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar maniatado, quieres paulear y arremolinar. Me di cuatro pases al dar. La suerte del principiante no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en vena invaden tu cuerpo. Ángel de la soledad. www.labemba.com.ar Radio Comunitaria. Bueno, volvimos a nuestro último bloque y volvimos con el doctor Ahorro. El doctor Ahorro te ahorra en dinero, no ahorra en dinero, sino que ahorra en tu salud. Porque nada mejor que el doctor Ahorro, él, el que te cuida tu salud. Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar sobre una polémica mundial sobre el riesgo de cáncer en los embutidos. Autoridades de diferentes países consideraron que se alarma a la gente en forma indebida, al ubicar las carnes procesadas juntos a los productos nocivos como el tabaco. Comer mucha carne es potencialmente cancerígeno. Evaluación. A partir de 800 estudios sobre el cáncer del Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Bueno, carne roja probablemente cancerígena para el hombre. Carnes procesadas cancerígenas para el hombre. Cuando dice para el hombre, habla del hombre y la mujer, ¿no es cierto? Porque, sí, o solo los hombres, porque capaz que hay una progesterona, algo así que hace que sea solo para los hombres. La mina zafancia. No, las mujeres comen es más. Lo que pasa es que comen menos picada que los hombres, ¿no? Sí, no solamente picadas, también cerdo, oveja, cabra, caballo. Es más, del caballo se hace el pastrón del caballo. ¿Sabían ustedes? No, el sí. Pastrón es la carne hervida. Es digamos, una carne, un fiambre judío, el pastrón. Se hace de la parte de la pata del caballo. Pruebas suficientes de vínculo con el cáncer, pero no se pueden rechazar las explicaciones alternativas. Carnes procesadas, saladas, secas, fermentación húmeda o cualquier otro procedimiento para aumentar el riesgo o mejorar la preservación. O sea, ¿usted me está diciendo que no me voy a poder comer una picadita de vez en cuando? Sí, sí, se va a poder comer, pero moderadamente. Sí, igual, la verdad que yo, si me tengo que morir, quiero que sea enfermo. Porque esto de morirme sano no da. Sobre todo de carne. Claro. Vamos a hablar de... Hablando de morirse, vamos a hablar de los riesgos. Sí, dígame. Los riesgos con... comprados estimadamente anuales comparados, perdón. Los riesgos comparados. No quiero ir a comprar riesgos, ya tengo bastante. Perdón, los riesgos comparados, estimación anual de cáncer mortales, carga mundial de mortalidad. El tabaco es 1,000,000%. Alcohol, 600%. Contaminación del aire,